Todo pasa en Medusa Radioactiva. Bienvenido a tu programa Intervenciones. Un espacio donde puedes conocer los protagonistas de nuestra ciudad. Las entrevistas más entretenidas de la radio. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de nuestros especiales Intervenciones con los protagonistas de nuestra ciudad y de nuestro país. Hoy tenemos unos invitados especiales que son unas chicas que tienen un proyecto súper chévere que se llama El Tanque. Chicos, preséntense, por favor. Hola, yo me llamo Karina Cortés. Yo me llamo Pablo Ayala. Y yo Pablo Almeida. Bueno, listo. Entonces, chicos, nos vamos con una cortísima pausa y estamos listos para empezar con la entrevista a El Tanque. Salvar al mundo no hace falta ser un superhéroe. Solo aplica las 3 R's. Reduce. Compra solo lo necesario y usa fundas reusables. Reusa. Dale a todo una segunda oportunidad. Y recicla. Separando papel, cartón y envases. Lleva los residuos clasificados al punto limpio más cercano o entrégalo al reciclador autorizado. Para salvar al mundo no hace falta ser un superhéroe. Quito Verde. Medusa Radioactiva. Esa es. Navegando en tus oídos, Medusa Radioactiva, tu radio. Y ahora sí comenzamos después de esos cortos anuncios. Chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Cuéntenos, ¿qué es El Tanque? ¿A qué se refieren con El Tanque? La gente está un poquito medio descoordinada, no saben a qué se trata. Bueno, El Tanque es un proyecto que venimos desarrollando ya desde hace un par de años. En el 2012 fue la creación de este aparato. Nosotros somos un colectivo de artistas que nos llamamos Tranvía Cero. Hemos venido trabajando obras de arte relacional, arte público y en relación con el espacio público, comunidad y el arte. Hemos venido ya trabajando ya alrededor de 13 años. Y en esta ocasión, para el 2012 creamos un proyecto que lo denominamos del Tanque, que era en inicio era una oficina nómada, era una oficina móvil que era para el colectivo, pero luego nos dimos cuenta que era muy complicado el manejarlo nosotros solos, y ya luego de que pasó el 2013, que recibimos un premio que fue el Mariano Aguilera, el 2014 ya nos planteamos que debíamos comenzar a trabajar con este proyecto en colaboración con otros colectivos, otros artistas, otros gestores culturales, para poder desarrollar propuestas variadas en este nuevo espacio que nosotros estamos acá, que es el Cumandá. Así que si ustedes le ven ahí, hay un tanquecito amarillo y medio plateado, que vamos a tratar de hacer el lanzamiento, bueno, no vamos a tratar, vamos a hacer el lanzamiento el 13 de septiembre, ya en 20 días, así que quedan cordialmente invitados. Bueno, y cuéntenos, ¿en qué nomás se puede transformar El Tanque? Porque es un tipo container, ¿no? Karina. La idea de este dispositivo, de este aparato, es que se lo puede enganchar en una camioneta, se lo puede llevar a cualquier lado, se convierte en una tarima, también puede ser un lugar de exposiciones, un lugar de conciertos. Entonces tiene como múltiples formas para hacer actividades. Entonces, la idea es que este aparato, que es como un remolque, que ya contaba que tenía escenario y todas esas cosas, que se tiene un sistema para electricidad, es que se convierta en un nodo al lugar que vaya, ¿no? Y un nodo de colectivos, de grupos. Entonces, estamos aquí en el Cumandá con el intento de articularnos con gente que está interesada en desarrollar procesos y vincularnos, o sea, con ideas y principios que tengamos similares para hacer actividades. Entonces, en sí, el aparato es la idea que sea un nodo. Eso. Listo. ¿Y qué tipos de proyectos o de propuestas escuchan? ¿Ustedes estarían abiertos a recibir en El Tanque? Bueno, buenas tardes. Este proyecto fue realizado como una propuesta para hacer activaciones barriales y procesos comunitarios, esencialmente. Entonces la idea es que queremos transportarlo, por algo es un remolque, transportarlo a sitios donde existan procesos socioculturales ya establecidos, ¿no? Entonces nosotros apoyar en estos procesos barriales, como dijo la Cari, se puede hacer escenarios, se puede hacer conciertos, talleres, seminarios, charlas, un sinnúmero de cosas, y nosotros estamos abiertos en realidad para realizar una especie de un colectivo grande, ¿sí? Con algunos procesos y proyectos, y también que nos proponga también realizar cosas así. No sé, si es que tú tienes, que estás escuchando, tiene algún proyecto y no sabe dónde presentarlo, de todo tipo, musical, visual, plástico, sonoro, multimedia, lo que sea. Podemos charlar y tal vez este día, como dijo el Pablo, el 13, que es la inauguración del tanque, pueden unirse a nuestra propuesta y desarrollarla acá en este espacio. Ok, chévere. Y chicos, ¿a qué números tienen que contactarse? ¿Con quién? ¿A qué horas? ¿Cómo hacemos el contacto? Bueno, el contacto sería básicamente al mail del colectivo, que es tranvia0@gmail.com. A los celulares, bueno, el mío les doy porque el de los panas no me acuerdo. 099-872-4555. El mío 099-29-32-19-8. Y como decía Pablo, la idea es que vengan y propongan actividades, porque uno no lo sabe todo, y más bien como que las ideas van surgiendo de la unión de muchas más ideas, y eso es como la fortaleza de generar pensamiento, y eso es lo que nos interesa. Ok, chicos, ya estamos un poquito más ubicados en qué es el tanque, ¿no? Ahorita nos vamos con una pausa musical y vamos a hablar del evento que se viene aquí en el Parque Comanda, todos invitados para el 12, ¿no? Pasa en Medusa Radioactiva. Please, can you speak English? Stop, man. What? Usted es un pirata del idioma. ¿Te imaginas un mundo con el inglés o el francés privatizado y que sus antiguos inventores te cobren cada vez que pronuncies una palabra? El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso queremos software libre y tener la libertad de mejorar el programa informático y hacer públicas esas mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. Usa software libre. Infórmate en códigosur.org. Papi, ¿de quién es el arco iris? Ay, mijito, el arco iris es de todos y de todas. ¿Entonces el espectro radioeléctrico también? ¿El espectro radio qué? El espectro radioeléctrico es un recurso donde se ubican las frecuencias de radio y televisión. Es por eso que durante muchos años, pocas personas se apropiaron de él para ganar mucho dinero. Solo te preocupa lo que quieras ver, tu mundo se reduce a lo que vos jugás. Entonces, el espectro radioeléctrico es como el petróleo, como el agua, como el aire. O sea, es un recurso que pertenece a todos y todas. Sí, el Estado es el único que puede administrarlo y lo debe hacer de forma equitativa. Claro, porque durante años este recurso estuvo en manos de la iglesia, de grupos privados, de grupos financieros. Ahora queremos que el espectro radioeléctrico, es decir, las frecuencias de radio y televisión, se distribuya. ¡Sí, qué bacán! Redistribución equitativa de las frecuencias ya. Los y las jóvenes de todo el Ecuador, por el derecho a la comunicación. Y volvemos, chicos y chicas que nos sintonizan a través de la señal de Medusa Radioactiva, un proyecto de Fundación Chasquicom. Les recordamos que Chasquicom es una organización de jóvenes comunicadores. Y estamos ahora en una entrevista con los chicos de El Tanque, una propuesta súper interesante para hacer arte, talleres, foros, conciertos, todo lo que ustedes quieran, chicos. Y me estaban contando extra micrófonos un poquito de la historia del Tanque y un poquito, chicos, ¿cómo se construyó El Tanque? A ver, bueno, nosotros todos los que estamos en la oficina somos artistas y entonces teníamos la idea de cómo no pagar arriendo. Entonces dijimos, bueno, hagámonos la oficina móvil y también para, como siempre hemos trabajado en barrios, entonces así puede funcionar. Y nosotros hablamos con unos amigos españoles que hemos trabajado, que se llama Todo por la Praxis, que son activistas y arquitectos que trabajan allá. Y entonces les mandamos nuestros dibujos, nuestras ideas, así ya por poco y volaba. Y ellos nos mandan como en las ideas, ya nos mandan los planos. Entonces de ahí fuimos como conversando y de ahí ellos vinieron al encuentro que se ha realizado. Y entonces ahí se construyó el tanque, se mandó a hacer la parte de abajo. Y el resto ya lo fuimos construyendo entre todos. O sea, así fue como un poco la construcción. Fue una idea en conjunto con otros amigos también. O sea, fue algo planificado en autoconstrucción, me contaba el Pablo. Uh-huh. ¿Cómo es esa idea de la autoconstrucción? Bueno, nosotros siempre nos hemos metido en temas de diseño sobre todo y de cómo construir espacios de una manera... O sea, meterle nosotros también... La gana, el aprender, el enseñar también, ¿no? En el aprender y el enseñar está mucho de esto, del proceso del tanque, como eso empezamos. Y luego empezábamos también con el trabajo, un trabajo que hemos desarrollado con bibliotecas, con material de reciclaje. Que hemos hecho unas 3 o 4 bibliotecas. Y claro, el tema de autoconstrucción es súper interesante porque la gente aprende a manejar herramientas, nosotros aprendemos cosas que no sabemos. Se movilizan un montón de recursos, el tema de los trueques con la gente funciona bastante bien y es como vas aprendiendo de las cosas. Entonces el tema de la autoconstrucción es súper valioso, por eso del enseñar y aprender de todos. Chicos, ya que mencionan que hay una actividad colaborativa, ¿quiénes nomás están implicados aquí? ¿Qué tipo de colectivos artísticos? Si quieren mandarle algún saludito también. Están la gente que dice que quiere estar, la gente que quiere como apoyar y los que en realidad se quedan son los que en realidad ponen las manos y se hacen las cosas, pero digamos los que han estado bien interesados y de alguna manera sí están como apoyando en escritura o cosas así. Uno es la Trueca, que es un colectivo que trabaja como el tema de trueque, o sea, de enseñar algo a cambio de cosas y no de dinero. Ellos van a ser también con nosotros del 13, son los 2 años de la Trueca. También están unos amigos de Colombia, Victoria Argotti, que era de un colectivo de Bogotá, La Redada. Ahora se unió Mugre Sur, que esperamos que toque el 13. Cristina Salas, Paul Vaca. O sea, están como mucha gente. Alguien de Cultura Viva Comunitaria que también se ha sumado. Entonces, es más bien lo que pensamos es que se van sumando la gente que vamos haciendo proyectos puntuales. Y no importa si es, sino que va fluctuando como un tejido bien orgánico y nada establecido, sino ni siquiera nosotros que en principio planteamos eso, sino puede ser que otros vayan desarrollando y ni siquiera estemos nosotros. Esa es como la idea. Entonces, la mayoría de gente que conforma el tanque, según ve, son artistas y gente de la organización civil, ¿no? que hace organización social con sus comunidades y todo eso. ¿Ha habido algún tipo de apoyo institucional? Por ejemplo, ahorita están en el Parque Cumandá, entonces no sé. El apoyo institucional más grande que tenemos es el Cumandá ahora. Creo que solo con darnos el espacio y que tengamos que el tanque esté seguro con los guardias y todo, es un apoyo súper, súper grande. Luego, económicamente, apoyo institucional no lo hemos conseguido todavía, por eso es que trataremos de ir ubicándonos de acuerdo a cada proyecto que se vaya planteando. Si es un proyecto de cine, a dónde toca aplicar para obtener fondos, si es uno de música, si es uno de teatro, si es uno de comida, si es lo que sea. Entonces creo que depende del proyecto para saber a dónde aplicamos, no con el afán de rogar por fondos, sino de pelear por fondos concursables de alguna manera. O la autogestión. Como autogestión, ustedes, además. Estaba realizando. ¿No? Total. Chicos, y de aquí a un futuro, ¿dónde ven el tanque a nivel internacional? Tal vez volando, como dijo la Kari. ¿Dónde lo ven al día? De aquí a 5 años, qué sé yo. Bueno, el proceso este, en realidad se lo hizo también con la intención de hacer unos planos que puedan replicarse. Es decir, que tú puedas bajarte del internet y poder hacer tus propios procesos barriales. Es decir, este proyecto nos costó, bueno, más o menos bastante dinero. Hablando, bueno, no quiero decir la cifra, pero bueno. Pero yo sé que los chicos de los barrios no tienen estas posibilidades, no pueden conseguir esta, pero pueden hacer cosas más pequeñas, pero también con esta misma lógica. Y que lo puedan replicar en sus propios, tal vez más pequeños, más grandes, pero puedan replicarlos en sus propios procesos comunitarios y barriales. Y esa es la idea, o sea, que se pueda multiplicar, pero claro, con ciertas puntualizaciones, como puedes lucrarlo, pero no de una forma que no sea ética, ¿no? Es decir, si tú haces un proceso cultural, no te metas con cuestiones, no sé, marcas multinacionales, política o cosas así que no nos interesa trabajar. Nosotros somos más independientes y creemos mucho en los procesos socioculturales, socioeconómicos, comunitarios. Más o menos en estas tres puntualizaciones, ¿no? Bacán, entonces el proyecto del tanque es súper grande, es a largo plazo, ¿no es cierto, chicos? Bueno, ahora sí nos damos una corta pausa y para hablar del evento que se viene, ¿ya? Una pausa musical, ya volvemos, somos Medusa Radio. Tú escuchas Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio. Estás escuchando Intervenciones, las entrevistas más entretenidas de la radio, por Medusa Radioactiva. Ya volvemos. Todos venimos de una estrella de mar. Gracias por darme la vida y la sonrisa de cada día. Si has de regresar a la tierra, quiero que sepas que hay un poema que vive bajo tu piel. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí todo el poder y la fuerza de tu luz. Cuando entré al templo de tu cuerpo, mujer, sabía que eras para mí, que somos complemento y que existo por ti. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí yo nacer por debajo de tu piel. Abrazándome, me sostuviste tú. No voy a dejarte caer, no voy a dejar de caer, no podría dejarte caer. Estrella de mar. porque dice que ellos no respetan la vida. ¿Quién te ha dicho que hay diferencia en tu gran amor? Si tú das amor para el mundo por igual, porque dice oh sí, oh ya, oh na na na. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí todo el poder y la fuerza de tu luz. Cuando entré al templo de tu cuerpo, mujer, sabía que eras para mí, que somos complemento y que existo por ti. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí yo nacer por debajo de tu piel abrazándome. No sostuviste tú, no voy a dejarte caer. Todo pasa en Medusa Radioactiva. Tú escuchas Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio. Volvemos ya en la última parte de nuestra entrevista a los chicos del tanque. Chicos, ¿qué se viene para este 12 de septiembre? Bueno, es el 13, ¿no? El 13. Ya. Bueno, estamos todavía organizándonos un poco, pero la idea es que este 13 de septiembre se abre un poco con... Es como una fiesta también, porque La Trueca, que es un colectivo que está también trabajando... son sus 2 años y ellos trabajan la idea de trueque, ¿no? De compartir tus saberes a cambio de trueque. Y abrimos el tanque, entonces la idea es que se van a hacer algunos talleres y si hay gente que quiera sumarse a dar talleres, pues nos escriben que hagan talleres y pueden pedir a cambio a la gente que va a asistir a su taller es pedirle algo. Eso también puede encontrar en La Trueca, en la página de La Trueca, la información. Y estamos pensando que va a haber música, así como algo de un tejido con una amiga que es artista. Bueno, lo que más es, creo que van a haber talleres, música. A lo mejor hay teatro, proyección de video, y estamos ahí analizando a ver si es que logramos hacer karaoke para la gente ahí en público. Cante usted si puede. O yo no me llamo. Ajá. Ah, súper chévere. Yo me canto. Y bueno, ¿en dónde va a ser esto? ¿Cuándo? Inviten a la gente a venir, a sus amigos y a toda la gente que nos escucha. Bueno, esto va a ser en el Comandado. Estamos parqueados al lado de la cancha, de esta canchota a lo bestia que está puesta con una carpa de césped sintético. Vamos a estar al lado, se va a desarrollar ahí. Toda la programación empezará a partir de las 10 y nos iremos hasta que nos manden sacando. Esperamos tener, como decía la Cari, un montón de programación. Está abierta todavía la programación, está totalmente abierta realmente, que por eso estamos, o sea, no es nada cerrado. Y no, pues, y les invitamos a que si están en Cumandá a partir de las 10 del 13, a partir de las 10 del 13, no se olviden, 13, muy bonito número, pasen, se den una vueltita y estén por acá compartiendo un poco, o en la tarde, en la mañana, en la noche, con música, teatro, danza, títeres, lo que haya. O sea, no sabemos qué mismo va a haber, pero va a haber. Chévere, chicos. Entonces, repitamos los números de contacto para que la gente que está interesada se pueda unir a este proyecto. Nuestro correo es tranvia0@gmail.com. Mi celular 09-929-32-198. Y como les decimos, si quieren dar algún taller a cambio, o sea, compartir sus conocimientos a cambio de algo, pues ahí nos describen. O también al Facebook, que lo pueden, búsquennos como Tranvía Cero, con tranvía con B pequeña, cero en letras, tranvía cero. Nos buscan en el Facebook, se hacen panitas, nos hacemos amiguis y ya comenzamos a chatear juntos. Y mi celular es 099-872-4557, Movistar. Chicos, excelente esa presentación. Que si estás, tú estás escuchando en tu barrio, tienes algún proceso sociocultural o proceso artístico, quieras desarrollarlo y no sabes cómo hacer un concierto o hacer una obra de teatro, tienes un grupo de teatro o un grupo musical o quieres hacer algún taller específico en tu barrio, qué sé yo, estás en Chillogallo escuchándonos desde Guamaní, desde La Mena, desde Guajaló o donde sea, podemos ayudarte en ese proceso llevando el tanque. Bueno, ahí conversamos sobre el transporte, que tenemos un proveedor y bueno, ahí no sé, hay algo de comer y tal, y podemos llegar a tu barrio y tú haces la programación y tú haces tu evento en tu sector, y eso sería chévere, poder organizarse para poder llevar el tanque y hacer activaciones en cada sector. Listo, chicos, es un proyecto súper interesante, así que toda la gente que nos escucha dentro de Quito y dentro de todo el Ecuador, la convocatoria está abierta para el 13 y también, como ya dicen, para que impulsar sus procesos en sus barrios y en sus localidades, ¿no? Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy en nuestro especial de intervenciones. Ya volvemos la próxima semana con más información, con más invitados. Así que esto ha sido todo por hoy. Somos Medusa Radio transmitiendo desde Quito, Ecuador. Hasta luego. Chao, chicos. Chao. Y esto ha sido todo por hoy. Volvemos la próxima semana con nuevos temas en Intervenciones.